Una mañana cargada de política, particularmente un comienzo de semana tras la entrevista a uno de los futuros ministros claves que tendrá el nuevo gobierno que asume el 1 de marzo. Repasamos lo que ha sido el último fin de semana de convenciones en la designación de candidatos para las municipales de mayo. Unidad Popular completó este fin de semana las convenciones necesarias para proclamar los candidatos que representa, que va a presentar en 16 de los 19 departamentos, como les hemos venido informando, entre ellos la de la capital, la candidatura de la capital. En la tarde del sábado se cumplió en la Fonoplatea Gustavo Nocetti, allá en Convención Casi Maldonado, la convención en montevideana de Unidad Popular, donde se proclamó la candidatura de Eduardo Rubio a la Intendencia de Montevideo, y se aprobó también los 4 suplentes que lo acompañarán, que son Valeria Sánchez, Milton Rodríguez, Janet Gómez y Marta Vélez, que también intervinieron en la actividad. Una convención que, por supuesto, bajo el control de los funcionarios de la Junta Electoral de Montevideo, cada convención es controlada por la junta respectiva, cumplió con el procedimiento legal. 110 convencionales por unanimidad, en forma nominal, cada uno fue desde la mesa. Los funcionarios de la Corte iban leyendo la lista de convencionales presentes e iban tomando uno a uno el voto. Unanimidad absoluta de los 110 convencionales, con la fonoplatea llena, aprobaron esta resolución luego de que Gustavo López, integrante del Coordinador Nacional de Unidad Popular y coordinador de la campaña a nivel de Montevideo, hiciera la siguiente presentación de la candidatura de Eduardo Rubio y los respectivos suplentes. Voy a proceder a fundamentar la moción que sometemos a votación generales presentes en relación al equipo de compañeros que acompañarán la candidatura propuesta del compañero Eduardo Rubio a la Intendencia de Montevideo. Fue resolución unánime del Coordinador Nacional de la Unidad Popular integrar el equipo con la totalidad de los sectores de la Unidad Popular que así desearon hacerlo. Los compañeros que acompañarán la candidatura de Rubio son los siguientes. Cuarto suplente del compañero Rubio, la compañera Marta Adriana Vélez Rivero, compañera que representa al grupo Cabildo Abierto Artiguista, compañera oriunda del departamento de Rivera, con una trayectoria militante que tiene orígenes en el vallismo, con una activa participación en su departamento de origen, en los referéndums en defensa de las empresas públicas, en los referéndums para anular la ley de caducidad. Desde el ingreso de este grupo a la Unidad Popular, esta compañera y los compañeros de su sector han mantenido una militancia activa y comprometida con la Unidad Popular. La segunda compañera que queremos presentar representa el Movimiento de Defensa de los Jubilados, es la compañera Janet Gómez, obrera, trabajadora de la aguja, militante sindical de toda su vida, orígenes políticos en el Partido Comunista del Uruguay, y de la mano de los compañeros del Movimiento de Defensa de los Jubilados han acompañado la trayectoria de la Asamblea Popular desde su propia fundación. En tercer lugar, la nómina de suplentes del compañero Eduardo Rubio, está el compañero Milton Rodríguez, educador social, trabajador del INAU hace más de 20 años, docente efectivo del Consejo de Formación en Educación, militante estudiantil en el Centro de Estudiantes de Facultad de Humanidades y en la FEU, desempeñó tareas en el Consejo de Facultad y Asamblea General del Claustro de la Universidad de la República, militante sindical en el SUINAU y en la Integremial de Formación Docente. Integra hace 20 años el Partido Comunista Revolucionario y desde el arranque la Asamblea Popular. Desde 2015 a 2019 integró el equipo de bancada de la Unidad Popular. Presento a seguir a la compañera primer suplente del candidato Eduardo Rubio, la compañera Valeria Sánchez, compañera de Compromiso Socialista, militante, fue militante estudiantil en la FEU y delegada del Consejo Central de la Universidad. Es ingeniera química, participa del movimiento Todos por el Clínica, es una militante activa del movimiento Mujeres en Lucha y fue candidata a diputada en las últimas elecciones por Compromiso Socialista. Estos son los compañeros para ejercer, para ser parte del equipo de suplentes. Y proponemos en la misma moción que quien nos represente como candidato común a la Intendencia de Montevideo sea el compañero Eduardo Rubio, compañero de extensísima y dilatada militancia en la izquierda nacional, una vida vinculada a la construcción de la izquierda, puesta a prueba en las más difíciles circunstancias que le pueda tocar a un militante. Finales de la década de los 60, enfrentando el luego la cárcel en la dictadura, el exilio, el retorno, la construcción consecuente y disciplinada de unidad en la izquierda. Compañero profundamente conocedor del departamento de Montevideo, que ocupara cargos en el primer gobierno del doctor Vázquez en la jefatura de un centro comunal, y compañero que desde el nacimiento de la Unidad Popular ha sido para todos nosotros, creo representar al conjunto de los sectores cuando digo esto, un compañero que ha demostrado una infatigable capacidad de trabajo, una disposición al trabajo colectivo, a la generación de equipos, que cuando le tocó ocupar la banca en diputados que hasta hoy ocupa, lo hizo con un apego estricto al programa La Unidad Popular, con un compromiso inquebrantable con los intereses populares, y compañero que ha demostrado además tener en cada momento un optimismo fundado en la confianza en la lucha, en la confianza en el pueblo, en la confianza en los compañeros. Siempre distribuyendo tareas y siempre con el ánimo puesto en adelante. Y como ustedes saben, venimos de un proceso electoral cuyos resultados no nos fueron favorables. Y nosotros creemos que la candidatura de Eduardo a la Intendencia de Montevideo es también expresión de una voluntad de superación, de la convicción de que los dirigentes no se miden en las buenas y en los aplausos, sino que se miden en las difíciles y en las complicadas. Y en ese sentido, que Eduardo al día siguiente de no haber renovado su banca haya estado al firme dispuesto a asumir la responsabilidad que se le confiere, no hace más que reafirmar que en esta fuerza política nadie fue derrotado, nadie está rendido, y con la candidatura de Eduardo seguramente estemos en el camino de la reconstrucción de la izquierda, el necesario camino de la reconstrucción de la izquierda, y esta campaña será una oportunidad para poner el punto de vista de los de abajo, para pensar esta ciudad desde el punto de vista de los trabajadores. En consecuencia, compañeros, y sin más, porque posterior a esto habrá un acto donde los compañeros harán uso de la palabra, solicitamos a los convencionales presentes votar el conjunto de los nombres que acabamos de proponer, votación que pasarán a tomar de forma nominal los compañeros, los funcionarios, debo decir, de la Junta Electoral. Finalmente, decir que para nosotros ha sido en todo este tiempo, desde el punto de vista personal, un inmenso honor haber acompañado también desde nuestro lugar la excelente y comprometida gestión parlamentaria del compañero Eduardo Rubio y todo su equipo. Gracias, compañero. Así presentaba a Gustavo López, conduciendo la parte de la convención previa a que los funcionarios de la Junta Electoral tomaran la votación, defendiendo o fundamentando las candidaturas en la convención de la tarde del sábado. Hacemos la pausa, 10:17, y a la vuelta seguimos repasando. Vamos a escuchar, por supuesto, la intervención que hizo tras la votación el candidato proclamado Eduardo Rubio, que cerró la jornada en ese acto, digamos que a la vez fue como lanzamiento de campaña en la capital, si bien las actividades ya han comenzado. Escuchamos a la vuelta. Vamos a escuchar por lo menos una partecita del momento luego de que se oficialmente con los funcionarios de la Junta Electoral de Montevideo proclamaran la votación de los 110 convencionales en forma unánime de la candidatura y los suplentes. La presentación en el comienzo del acto estuvo a cargo del maestro historiador Gonzalo Abella, que también integra el Coordinador Nacional de Unidad Popular y que es de los que está coordinando, porque comienzan ya esta semana que viene a funcionar los talleres programáticos, sí, de las distintas áreas temáticas que va a tener a nivel de propuestas programáticas Unidad Popular, y Gonzalo Abella va a estar en el de Cultura. Después iremos contando, por supuesto, ya Rubio en su intervención, que ustedes van a escuchar, menciona también el comienzo de las actividades de los talleres, que son abiertos para que todo el mundo vaya a participar, a proponer, a plantear inquietudes sobre los distintos temas que hacen a un gobierno departamental. Vamos a escuchar el momento en que Gonzalo Abella intervenía en el acto de lanzamiento de campaña el sábado en la Fonoplatea. Realmente, quizás alguno pensó que como nos había ido mal en octubre, íbamos a caer en un bajón. Estamos más vivos que nunca, más fuertes que nunca y más conscientes que nunca de nuestra misión histórica, inexcusable, por ahora exclusivamente nuestra. Más fuertes que nunca. Y en ese plano, hay que recordar que el complejo sistema de la democracia burguesa que nos rige empieza por las elecciones nacionales y termina con las departamentales, que le dan lógicamente una jerarquía menor. Cuando haya poder popular, la cosa va a ser al revés. Como hacía Artigas en su época, primero cada pueblito, cada centro poblado, cada organización social elegirá su delegado, y la democracia popular se construirá de abajo arriba. Esa va a ser la verdadera democracia nuestra. Hoy jugamos con las reglas de la democracia burguesa. Cuando haya una verdadera democracia popular, cuando realmente la gente vota al que conoce y lo destituye porque lo conoce, cuando así se lo merece, cuando haya una democracia de abajo arriba, quizá ni el pluripartidismo sea necesario para esa democracia profunda. No es que estemos en contra, la propia Unidad Popular es pluripartidista. Pero la cosa irá por otro lado, con mucho más lealtad, con mucho más decencia, con mucho más conciencia, con mucha más participación verdadera. Por ahora son las reglas de juego en las que estamos jugando, y vaya si estamos jugando bien, porque no nos rendimos, porque nos hacen trampas, porque nos ningunean, pero la fuerza de hoy, la fuerza que tiene hoy la Unidad Popular, prueba que una organización revolucionaria se prueba en las malas, y que queden atrás los que quieran quedar atrás. El núcleo indestructible de la Unidad Popular es absolutamente invencible. Y además, compañeros, para estas elecciones departamentales, para decirlo en términos de internet, tenemos saldo. Es decir, tenemos aprendizaje de organización. La letra con sangre entra. Hemos sangrado, hemos crecido y estamos convencidos de la importancia de la organización. Tenemos el inmenso prestigio que nos da la gestión parlamentaria. Orgullo de una organización revolucionaria. Jamás pensamos si perdíamos votos o ganábamos votos cuando tuvimos que tomar una decisión de principio. Eso es lo que diferencia una organización revolucionaria de una organización reformista. Y eso entra en la gente. Poco a poco, pero entra en la gente. El respeto inmenso que nos tiene la gente que no nos votó no es por la galería, es una cosa profunda y seria. Los testimonios, Eduardo Rubio no lo dice seguramente por modestia, pero los testimonios que todos los días la gente que nos reconoce nos dice: ¿por qué les fue mal? Ustedes hicieron grandes cosas. Un dirigente blanco me dijo: ustedes son la carga de Arbolito. Para los que no recuerdan, Chiquito Sarabia cargó a lanza, colina arriba, 100 lanceros, contra unos nidos de ametralladoras del Ejército Colorado. Entonces, es decir, la carga de arbolito estaba diciendo el coraje, ¿no? Que habla de aquel chiquito Sarabia. Es decir, esa cosa de jugarse en cada momento por las convicciones. Tenemos crédito por todo eso. Hay una cosa que hay que entender. La lógica electoral del pueblo es una en el auge de las luchas sociales y otra diferente en el momento en que la lucha social ha sido frenada, frustrada, reprimida. Cuando la lucha social toma sus momentos fuertes, la gente vota por ideas y por cambio. Cuando la lucha social está baja, la gente dice, sí, aquellos tienen razón, pero yo más bien, me parece que estos me molestan menos, esto me... vamos a ser realistas. Es decir, claro, no podemos crecer en tanto no irrumpa un movimiento social a la chilena, un movimiento social, como inevitablemente nuestro pueblo va a entrar, sobre todo con este gobierno reaccionario, de qué despique va a tener una lucha social avanzada. Y en eso estamos. Bueno, parte de lo que decía el sábado el maestro Gonzalo Abella en su intervención previo a los candidatos. Hacemos la pausa porque además estamos aguardando un contacto con Paysandú, con una realidad de trabajadores de lucha que vamos a tener en minutos, y luego escucharemos la intervención de Eduardo Rubio, el candidato proclamado el sábado. Nos vamos rápido para aprovechar el tiempo a escuchar lo que nos permita la palabra de Eduardo Rubio en el acto de lanzamiento de la campaña a las municipales en Montevideo. Así hablaba el candidato a la intendencia por la izquierda para Montevideo. Hoy estamos arrancando una nueva batalla en el plano político electoral, porque hay batallas en el plano social, en otros planos, con el plano político electoral que involucra a toda la ciudadanía también, después de una circunstancia adversa que nos tocó vivir en octubre. Pegamos un tropezón, recibimos un golpe, y sabemos que ese golpe nos afectó a todos los compañeros. Y por eso entendemos que es tan importante estar aquí hoy, tomando esta definición de salir de vuelta a dar la batalla. Porque muchos nos supusieron derrotados de por vida. Y alguien aquí dijo, aquí no hay ningún derrotado. Aquí la unidad popular está de pie, está decidida a dar la pelea, a salir a enfrentar la derecha o las derechas, a movilizarnos, a crecer en organización. Y este es un paso muy importante. Tenemos que desalojar de nuestro espíritu el sentimiento de pesar, se terminó el lamento. Por distintas circunstancias, muchas externas y otras que nos corresponden a nosotros también, responsabilidades nuestras, no logramos el objetivo en octubre. Ahora eso no implicó el fin de nada, ni tampoco el comienzo. Esto implica la continuidad de un compromiso que hace años tomamos con nuestro pueblo, de dar la lucha por transformar esta sociedad en beneficio de los trabajadores y de los más necesitados. Eso no terminó en octubre ni empieza ahora. Este es nuestro compromiso permanente. ¿Y por qué es importante estar aquí definiendo este camino de llegar a mayo, que no es un camino que estamos tomando en Montevideo? En 16 departamentos del Uruguay la Unidad Popular está dando la batalla con sus propios candidatos y con su programa. Y esto es importante porque es una respuesta política. Porque muchos soñaron, la quedaron en octubre, se van. Y aquí no se fue nadie, como decíamos hace un ratito, acá estamos. Con más convicción, con más compromiso, más seguros que nunca de que este es nuestro lugar. Que hay que estar acá. En segundo lugar, ¿por qué tenemos que estar acá? Porque nosotros hemos venido construyendo un espacio político. La Unidad Popular existe. Existió antes de estar en el Parlamento, existió mientras estuvimos en el Parlamento y sigue existiendo ahora. Nos preguntamos si no venimos a dar la batalla en la elección de mayo. Ese grupo importante de gente, que para algunos podrá ser poca gente, pero para quienes sabemos de soledad, de 20.000 personas son un montón, ¿dónde iban a ir? Se dispersarían, perderían la referencia política. Era nuestra obligación cumplir con esa gente, con esos compatriotas, con esos compañeros. Por eso teníamos que estar también en esta batalla electoral. Y porque además en estas circunstancias, fíjense que en Montevideo hay tres partidos que se presentan a la elección municipal, ¿no? La coalición que gobierna hace 30 años, la nueva coalición multicolor y después la izquierda, que somos nosotros. Porque para eso también es importante que esté la Unidad Popular, porque queremos dar la batalla en el plano programático, en el plano ideológico, en el plano político. Ustedes vean lo que ha sido el papelón de las candidaturas de las dos coaliciones. Coalición Frente Amplio. Apareció Martínez como atrás de un palo, descolocó a varios. Se cayeron tres o cuatro candidatos, hubo discusiones, peleas. Yo les pregunto, ¿cuál fue la discusión de programa? ¿Cuál fue el debate sobre alguna propuesta? No, no. Es sobre quién va de candidato y quiénes son los suplentes. Y cada candidato representa un bloque dentro del frente que van a disputar el poder de un gobierno municipal, porque se quedaron sin gobierno nacional. Pero ¿cuáles son las propuestas? No las conocemos. Y de la coalición multicolor ni hablar. Fue de naufragio, terminó con una señora economista, que es una muy buena candidata para Punta del Este y para Carrasco, pero que la verdad me parece que ya como que dieron por perdida la elección. Hay una resignación de lo que pasa. Entonces, en ese marco, la batalla programática, política, ideológica que vamos a dar tiene una importancia muy grande. De cara a lo que decían los compañeros, ¿cómo le llegamos a la gente? Tenemos nosotros ese espacio ganado, tenemos gente para recuperar. Mucha gente que nos votó en el 2014 no nos votó ahora. Vamos a buscar esa gente. Vamos a recuperar esa gente. Tenemos gente para ganar. Yo les puedo decir que venimos recorriendo Montevideo hace unas cuantas semanas y nos vamos encontrando en distintos lugares con gente que se viene a sumar al trabajo de la Unidad Popular. Y lo hace por una coincidencia más general, y muchas veces lo hace, y esto es importante porque esta es una elección municipal, departamental y municipal, porque los compañeros que tenemos en cada barrio con prestigio, con historia, con trayectoria, son un polo de atracción, son una referencia que tenemos que saber trabajar para acercarnos a mucha más gente y para acercar mucha más gente a nosotros. Este es el gran desafío que se nos plantea en mayo. Es una oportunidad. En el marco de las dificultades, es una gran oportunidad. Y tenemos que de ganar gente y sobre todo de insertarnos más en el corazón de nuestro pueblo, en aquellas luchas que nos parecen pequeñas, pero que tienen una referencia directa con la lucha más global que damos nosotros. Porque cuando se cierra una policlínica en el barrio 24 de junio, en el kilómetro 16 de Camino Maldonado, hay centenares de familias pobres que quedan sin la atención primaria en salud, o tienen que caminar 2 kilómetros por Repeto y otro kilómetro más por Camino Maldonado para llegar una mujer en invierno con un gurí, con una pulmonía o una neumonía, hacerse atender. Esos problemas son pequeños, son del barrio, pero tienen que ver con la concepción de sociedad que defienden quienes están en el gobierno. Conocer eso, ser parte de esas luchas, nos van haciendo más fuertes para enfrentar en la lucha más general contra ese ajuste que se viene, que ya está. Una inflación del 2% en enero sin ajuste de tarifa es bruto ajuste. Una rebaja salarial o de jubilaciones como la que se dio en la última etapa también es parte del ajuste, a cuenta de que se viene. Insertarnos más en el pueblo, en su corazón, en sus organizaciones sociales y barriales, vaya si será importante en la construcción de la alternativa de la izquierda, y eso es una posibilidad que tenemos ahora, en este tiempo. Y para el debate programático, nosotros decimos, lo primero, un gobierno de los trabajadores para los trabajadores. Los trabajadores municipales no son nuestro enemigo, son nuestro aliado fundamental en la perspectiva de una gestión de un gobierno municipal. Ayer veía uno de los candidatos del Frente Amplio que decía, bueno, no va a tener el sí siempre de parte del gobierno, y el que gobierna es el intendente. Ese mismo intendente que decía a los candidatos, que decía a los trabajadores que no va a tener el sí siempre, salió corriendo a decirle que sí a Salgado, que le propuso ahora el tren de la costa. Un sí fácil para un lado y un sí difícil para el otro. Para nosotros primero, los trabajadores. Un gobierno de los trabajadores, para los trabajadores. Segundo lugar, acá se manejó y se dijo por parte de los compañeros, un gobierno que liquide con las tercerizaciones, que es precarización laboral, y con las privatizaciones, que ha sido la hoja de ruta de todos los gobiernos del Frente Amplio en los últimos 30 años, que se ha ido profundizando. Cada tercerización, cada privatización le cuesta mucho más plata al gobierno de Montevideo y le cuesta mucho más sufrimiento a los trabajadores que pasan a trabajar en condiciones precarias. Tema de transporte, se manejaba el boleto más caro de América Latina para viajar como ganado, perdiendo ómnibus en las horas pico. Ahora descubrieron que era viable el tren de la costa. El tren de la costa lo propuso el arquitecto Reverdito cuando volvió del exilio en 1985. Lo enterraron. Una propuesta era que salía un tren de Estación Central por Galicia, agarraba a Italia, llegaba al peaje allá, en el Pinar. Pero eso, obviamente, iba en contra de los intereses del monopolio de transporte capitalino y metropolitano. Como ya es inevitable, como ya es inviable seguir negando lo que en el mundo pasa, ahora es el propio dueño del monopolio que lo propone y salen de atrás, Millar y Cosa, diciendo que encantado. Nosotros decimos no, queremos remunicipalizar el transporte para que haya un boleto acorde al ingreso de los trabajadores, y queremos transformar el transporte capitalino y metropolitano. Pensamos un transporte multimodal, pero tenemos que ir al transporte ferroviario y eléctrico, trabajando de la intendencia, gobierno municipal, con los gobiernos municipales de la metropolitana y con AFE. No hay que inventar nada, no hay que seguir regalándole a los privados. En el mundo entero, el transporte ferroviario en las ciudades y eléctrico, que nos sobra energía eléctrica y además es. No es contaminante. ¿Cuánto ahorraría Montevideo en reparación de calle, en importación de combustible, en ganancias que se llevan los dueños de las empresas de transporte con un transporte de esa naturaleza? ¿Es posible? Claro que es posible. Nos llamamos por la inversión que vamos a hacer. ¿Y cuánto gastamos con Martínez en el año electoral en obra? ¿Cuánto nos cuesta el viaducto en Italia? ¿Cuánto nos cuesta haber levantado no sé cuántas calles que habría que levantarlas así? Si anduviera menos ómnibus en esa calle, seguramente el daño iba a ser menor. Por tanto, una propuesta revolucionaria en materia de transporte, pero un transporte en manos del pueblo, en manos del Estado, no para generar cuantiosas ganancias a tres o cuatro empresarios. Y hablando de trenes, una definición de base, de pique de esta fuerza política. Nosotros, si llegáramos al gobierno de Montevideo, cosa difícil, pero si llegáramos a la Junta Departamental, hoy donde estemos, le decimos no al tren de UPM adentro de Montevideo. Una irracionalidad propia del imperialismo y de los gobiernos que se han puesto al servicio del imperialismo. Inexplicable, injustificable. Por esa vía sí queremos trenes que traigan a los trabajadores del 25 de agosto, de Santa Lucía, de Canelones, de La Piedra, de La Paz, que pase por Colón, por Sayago, por Peñarol, por Manga, para humanizar el transporte. Pero no el tren del veneno, no el tren de las multinacionales. Y quiero ver cuál otro de los candidatos va a decir que se va a negar al tren de UPM. Eso solo la Unidad Popular. Tenemos que desarrollar también el trabajo programático y quiero invitar a todos los compañeros a participar en los talleres, porque ahí incorporamos gente, elaboramos, desarrollamos un modelo alternativo. En tema de la cultura, que está Gonzalo Abella trabajando con y tratando de armar ese taller de trabajo sobre cultura, con propuestas bien interesantes. Hay un taller de trabajo con compañeros que están abordando el tema de movilidad urbana, basura, urbanismo, vivienda, que va a funcionar los miércoles a las 6 de la tarde en el local de la Unidad Popular. Ya empezaron a trabajar compañeros que vienen de la Facultad de Arquitectura, de la Facultad de Ingeniería, pero se pueden sumar trabajadores de transporte. Queremos desarrollar una política de deporte junto con la cultura que, como decía Milton, empieza a generar justicia en una sociedad totalmente dividida, dando oportunidad de integración en lo social, en lo cultural, en lo deportivo, a los gurises de nuestros barrios que están dejados, voy a decir algo casi místico, de la mano de Dios, están abandonados a su suerte. Y después, la violencia social que se vive en este país y en esta ciudad no tiene otras causas que la marginación de centenares de miles de uruguayos que no son parte de la vida económica y social. Entonces, un gobierno municipal no define la política económica, pero sí puede trabajar en temas de salud, de educación, de recreación, de deporte, con un sentido de darle a la gente posibilidades, a los que no la tienen. Porque el otro día escuchaba a la candidata Carolina Cose y encontró y descubrió que después de 30 años del gobierno del Frente Amplio, hay un Montevideo al sur de Italia y hay otro al norte de Italia. 30 años de gobierno, ¿verdad? Entonces, así como en la zona sur de Italia proliferan los shopping centers, en la zona norte de Italia proliferan los asentamientos. Y un gobierno departamental debe y puede combatir esa desigualdad con políticas, como decíamos, de deporte, políticas de vivienda, políticas también de generación de trabajo y de producción. Y no me quiero extender porque va a haber muchos más puntos para trabajar, pero dos puntos clave. El Montevideo rural, que está desapareciendo. El Montevideo rural que está desapareciendo, matando a pequeños y medianos productores. Tenemos que tener una política para que vuelva a ser la zona de abastecimiento fundamental en fruta y verdura de la capital nacional. Bueno, un resumen, hemos escuchado prácticamente completo la intervención de Rubio. Va a estar, por supuesto, en las cuentas, en las redes de la radio. Ustedes lo podrán escuchar, descargar, compartir desde ahí en Facebook, en Twitter, también en las cuentas de Unidad Popular.